Un saludo a todos nuestros oyentes de Revuelta Radio. Este es otra entrega del programa Apuestas. Esta vez, otra vez, de nuevo con conciencia crítica. En el día de hoy, pues tenemos un invitado, un amigo nuestro también. Y vamos a hablar un poco también del tema de física, de nanociencia, nanotecnología, entre otros. El invitado de hoy es nuestro amigo César Díaz. Él es licenciado en física de la Universidad Distrital, máster en nanociencia y nanotecnología en la Universidad de Barcelona y PhD en nanociencia y materiales avanzados de la Universidad Federal du ABC. Muchas gracias, César, por aceptar esta entrevista, por aceptar esta charla que vamos a tener sobre este tema tan interesante, y bienvenido a Revuelta Radio. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que estos espacios son muy importantes y necesarios, teniendo en cuenta pues los aconteceres científicos, tecnológicos y las dinámicas sociales contemporáneas. Vamos a ver cómo nos va y cómo sale esta charlita. Y acá también está nuestro compañero Cristian, que nos va a acompañar hoy también aquí en la entrevista, siempre aquí con conciencia crítica. Cristian, ¿cómo va? Me ha gustado, más César. Bien, pues vamos a ver qué logramos hoy dilucidar sobre la nanotecnología, la nanociencia. También un tema un poco a veces ajeno para las personas del común, pero que cada vez toma más fuerza en los avances tecnológicos y pues en la vida diaria de todos y cada uno de nosotros. Bueno, César, como para introducir un poco a nuestros oyentes, pues es una persona muy joven y ya pues con doctorado encima y todo. Nos gustaría saber también el tema, de dónde nace ese interés por estudiar física, por estudiar todo este tema de nanotecnología. ¿Por qué dio esos pasos? ¿Qué lo motivó, mejor dicho? Cuéntenos ahí un poco de eso. Bueno, pues digamos, yo creo que una de las características de las personas que nos dedicamos a estudiar ciencias puras o duras es la curiosidad. Yo creo que yo nunca perdí eso que todos los niños tenemos, y pues creo que todos tenemos aún un niño adentro, que es esa curiosidad y esas ganas de saber por qué funcionan las cosas, por qué hay materiales que atraen a otros, otros se repelen. Y digamos, eso sumado con alguna facilidad con las y un cariño por las matemáticas, pues me llevaba a la Universidad Distrital. Escogí la licenciatura porque siempre quise ser profesor. Digamos, mi familia es una familia de profesores, básicamente. Mi mamá fue profesora, tengo bastantes tíos, mis hermanos son profesores. Y quise mezclar esas dos cosas, la enseñanza y las ciencias. Y pues las cosas se me dieron bien. Ya, digamos, al final de la carrera, tuve un gran interés por intentar aterrizar un poco la investigación científica en temas con un buen impacto social. Y uno de los primeros temas por los que me interesé fueron por las energías alternativas. Entonces ahí empecé a investigar un poco de paneles solares y quise como adentrarme en ese mundo. Y estando en esa búsqueda apareció la nanociencia y la nanotecnología. En el 2007 hubo un seminario internacional en la Universidad Javeriana de nanobiosensores. Yo participé en ese seminario y ahí quedé, digamos, enamorado de ese tema fascinante, porque me parecía que con ese tema podía como abarcar varias cosas. Uno, profundizar en el conocimiento de los fundamentos de las leyes naturales, pero también podía hacer algún tipo de impacto social real de ese tipo de investigaciones. Yo tuve inicialmente una aproximación con la astronomía, digamos, pertenecía al grupo de astronomía de la universidad, hacíamos observaciones, pero me parecía que la astronomía, aparte de ser muy bonita, no le llegaba mucho a la gente de a pie, digamos, era algo muy lejano, mientras que el tema de la nanociencia y las aplicaciones de los nanomateriales pues podían impactar mucho a la gente, para bien o en algunos casos para mal, y por eso, digamos, me enamoré de ese tema y pues decidí como profundizar desde el punto de vista académico lo máximo que pudiera. Hice la maestría, después tuve la oportunidad de hacer el doctorado Y pues la idea es seguir continuando en esta línea de investigación, que es, pues como dijo Cristian, es una línea muy nueva, muy interesante, con mucho impacto, y pues que debemos empezar como a trabajar un poco más en nuestro país. Bueno, César, para nuestros oyentes, digamos, pues puede que no tengan mucho contacto con esta rama de la ciencia. ¿Podríamos explicar un poco más o menos qué la nanotecnología, qué es la nanociencia? Algo muy conciso y algo que sea muy fácil de entender, porque sabemos que es un tema súper que abarca muchas cosas, pero pues para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Sí, pues básicamente cuando hablamos de nano estamos hablando de una escala, y es 10 a la menos 9 metros, es decir, la milmillonésima parte de un metro. Cuando hacemos referencia a eso aparecen dos conceptos, que son el concepto de la nanociencia y la nanotecnología, que son diferentes pero son complementarios. Digamos, cuando tenemos materiales que están en esa dimensión nano, aparecen nuevas leyes, aparecen nuevas propiedades, y el estudio de esas leyes y esas propiedades es lo que nosotros conocemos como nanociencia. Cuando aplicamos esas leyes y esas propiedades para fabricar dispositivos, aplicaciones, es lo que conocemos como nanotecnología. Entonces, dependiendo del enfoque que uno quiera darle a sus estudios, uno puede dedicarse, digamos, desde el punto de vista teórico o experimental, a estudiar las leyes que rigen esos sistemas tan pequeños, tan diminutos, o hay otra gente que se dedica a hacer dispositivos, únicamente enfocarse en las aplicaciones. ¿Cómo yo cojo esas leyes que están ahí y creo un panel solar, creo un filtro, creo una medicina, creo un fármaco? Entonces son esas dos grandes partes. Y digamos, el núcleo transversal de la nanociencia y la nanotecnología son los nanomateriales, que es por definición son aquellos materiales que tienen una o las tres dimensiones, por lo menos una de sus tres dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. Entonces ahí aparecen diferentes tipos de nanomateriales, como por ejemplo las nanopartículas, son materiales que tienen las tres dimensiones entre 1 y 100 nanómetros, los puntos cuánticos que tienen una sola dimensión, los nanotubos, los nanocables. Pero en general lo que hacemos es trabajar con materiales que tengan por lo menos una de sus dimensiones en esa escala. Entonces el término nano hace referencia a una escala, nanociencia a las leyes que rigen a los materiales en esa escala, y la nanotecnología a las aplicaciones que nosotros usamos aplicando esas leyes. Bueno, César, siguiendo con la intención de traer como al público, a nuestros oyentes, cuál es concretizar esas ideas de la nanociencia y la nanotecnología. Usted nos comentaba ahora levemente sobre las aplicaciones, que pues muchos se enfocaban en trabajar en eso. Pues la idea es que nos dé como unos ejemplos, de pronto hablemos un poco de las aplicaciones de la nanociencia, de cómo eso se convierte en nanotecnología, qué nanomateriales hay allí involucrados, y pues tratemos como de pronto, si es posible, enfocar eso en cuanto a los estudios de ciencia, de tecnología y sociedad, porque pues en última sabemos que la ciencia está en algún momento involucrada con la sociedad, y la sociedad demanda también soluciones tecnológicas que la ciencia le puede proveer. Sí, claro, digamos es una pregunta interesante, porque lo difícil no es encontrar aplicaciones de la nanotecnología hoy en día, lo difícil es encontrar en qué campo social no se aplica la nanotecnología. Digamos, hoy los nanomateriales están presentes en casi todos los campos de la dinámica social. Por ejemplo, en agricultura tenemos aplicaciones, en medicina tenemos aplicaciones, en energías alternativas tenemos aplicaciones, en baterías tenemos aplicaciones, en textiles tenemos aplicaciones, en circuitos electrónicos tenemos aplicaciones, en fotónica tenemos aplicaciones, en revestimientos, en recubrimientos, en pinturas. Es decir, es bien complicado no encontrar hoy un campo social en donde usted no aplique la nanotecnología. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar desde un punto de vista científico, todo nuestro entorno y nosotros mismos estamos hechos de algún material, ¿sí? Y todo material está sujeto a modificaciones o a mejoras, que es más o menos lo que se trabaja en nanotecnología. Entonces, por ejemplo, para mirar ejemplos concretos, paneles solares, que es uno de las grandes aplicaciones de la nanotecnología. Los paneles solares tradicionales están hechos de silicio, que es un material semiconductor. Con la nanotecnología, pues se ha intentado mejorar un poco la eficiencia de los paneles solares. Los paneles solares tienen una eficiencia más o menos entre 20 y 25%. Y se han logrado mejorar esas eficiencias hasta llegar a un 28, 30% usando, por ejemplo, puntos cuánticos, semiconductores pero nanométricos. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo es en nanomedicina, nuevos fármacos. La albúmina es un nuevo tratamiento para cáncer de pulmón hecho con nanopartículas muy específicas que ya son comercializadas. Entonces ahí encontramos otro ejemplo, digamos, bien tradicional. Otro ejemplo son los dispositivos de almacenamiento de información. Esos dispositivos, como los discos duros, las memorias, son hechos de materiales magnéticos. Ahora existen nanomateriales magnéticos que han aumentado el poder de almacenamiento de esa información. Tanto así que en el año 2007 el premio Nobel de Física fue dado precisamente para los investigadores que lograron sintetizar un nuevo material magnético. En textiles tenemos los textiles inteligentes. Ropa que no se moja, ropa que no se ensucia, ropa que tiene sensores de calor, tiene sensores de humedad y avisa. Todo hecho con materiales que han sido fabricados en la escala nano. Entonces, en la industria de las pinturas también, en la industria de los revestimientos, de los almacenamientos de alimentos, todo ese tipo de industrias han sido hoy impactadas por los nanomateriales. Entonces hoy es bien complicado encontrar un área en donde usted no encuentre una aplicación. Hay un proyecto muy interesante que se llama StatNano, en donde uno puede encontrar toda la clasificación de los nanomateriales y toda la clasificación de los grupos y campos en donde se aplican, y hoy hay 8400 nanomateriales siendo comercializados en diferentes productos, cremas solares, filtros, circuitos, y un largo etcétera. Y la investigación continúa, es algo que no ha parado. Entonces, digamos, el campo es muy amplio y en lo que usted pueda imaginarse, yo estoy más que seguro que podemos encontrar un tipo de aplicación de la nanociencia. ¿Y cómo la relación costo-beneficio? ¿Si es provechosa? Porque me imagino que con todo el impacto que ha tenido en todos los campos pues que nos rodean, es porque, digamos que en relación a costos, el beneficio es provechoso, ¿verdad? Bueno, esa es una pregunta interesante. La mayor parte de investigación de nuevos materiales la hacen en industria privada. Por ejemplo, IBM, Dell o grandes farmacéuticas son los que hacen inversión y encuentran resultados muy interesantes. Con la academia es un problema, porque estas investigaciones llevan tiempo y además de tiempo requieren una inversión bien fuerte, y los que tienen el músculo económico para hacer esas inversiones, en este caso casi nunca es la academia, siempre es la industria privada, que puede darse el lujo de hacer una investigación, invertir dinero y perder. Pero para ellos ha sido bien lucrativo, digamos, para la industria privada. No tanto para la industria pública y para las universidades, porque infelizmente la investigación en nanociencia requiere mucho dinero, ¿sí? Es decir, no se puede hacer en cualquier laboratorio. Si usted quiere hacer simulaciones, tiene que hacerlo con unos clúster bien robustos, o con supercomputadores. Para montar un laboratorio básico de estudio de materiales son por lo menos una inversión de unos 10 mil o 20 mil millones de pesos en nuestro caso, y no todas las universidades o los centros públicos tienen esa posibilidad. Entonces esa relación costo-beneficio ha sido buena para la industria privada, pero para la industria pública digamos que sí ha tenido un desbalance, porque la investigación cuesta y además lleva mucho tiempo, y en la mayoría de los casos la investigación no es tan exitosa como se espera. Bueno, vamos a ir a un corte por ahora, y si seguimos aquí ahorita va continuando hablando de este tema tan interesante. We'll be right back. volvemos aquí en Apuestas, hablando de este tema interesante de nanociencia, nanotecnología. Ya César nos comentaba algunas de las aplicaciones favorables, unos impactos favorables sobre la salud, la producción agrícola, la calidad del medio ambiente, temas de energía renovable, bueno, nuevas tecnologías, etcétera. Pero también tenemos que hablar del otro lado de la moneda, ¿no? Y de las cosas negativas que podemos encontrar ahí. Pues podemos, no sé, hablar un poco también de ese tema, de qué cosas negativas nos podemos encontrar en el tema de la nanociencia y la nanotecnología. Sí, claro. Digamos, el boom de la nanociencia y la nanotecnología comenzó en el año 2000, cuando empezaron a aparecer aplicaciones interesantes, los primeros dispositivos, y pues se habló hasta de la primera revolución científica del siglo XXI, del nuevo amanecer molecular. Había una gran esperanza y todavía se conserva esa gran esperanza. Pero digamos, desde el año 2010 hasta ahorita empezaron a aparecer algunos síntomas y algunos ejemplos de que esa promesa de bienestar y de perfección que se da con la nanotecnología podía también tener un lado oscuro, y es pues la posibilidad de que los materiales hicieran cosas que no fueran beneficiosas para la salud, para el medio ambiente, para el bienestar social. Y ahí hay pues se empieza a hablar también en ese sentido de algo muy nuevo, y es la nanoética. Es decir, qué es bueno y qué es malo cuando hacemos nanociencia y nanotecnología, que es algo que es muy ajeno al trabajo científico, porque digamos, lo que uno hace en ciencias básicamente es investigar un material, hallarle todas sus propiedades y después encontrar una aplicación. Esos son como los tres grandes niveles en los que se trabaja, pero muy poca gente se sienta a pensar sobre el impacto que eso tiene, qué es bueno, qué es malo. Y digamos, en los últimos años se ha empezado a introducir dentro de esta área un tema humanista, porque por ejemplo, uno de los grandes interrogantes que se dan hoy es las aplicaciones militares que se pueden hacer con este tipo de nanomateriales, ¿sí? Hay una agencia que es el DARPA, la Agencia de Investigación Científica del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que silenciosamente han venido trabajando en dispositivos para aplicaciones militares con este tipo de características nano. Digamos, una de las características de los nanomateriales es la autoprogramación y el autoensamblaje. Es decir, es posible que bajo algunos parámetros estos nanomateriales sean autónomos, independientes, y este tipo de características pueden ser usadas pues para nuevos dispositivos militares que hace 20 años no existían y que hoy están, digamos, en el ambiente de que es posible hacer eso. Otro ejemplo, las nanopartículas magnéticas son bien famosas porque sirven para hacer tratamiento de cáncer, tratamiento focalizado de cáncer. Es decir, mientras la quimioterapia hace un tratamiento invasivo de todo el cuerpo para matar células enfermas, pero también células sanas, con las nanopartículas magnéticas se puede colocar un fármaco en esa nanopartícula, llevarla al tumor o a la célula que está enferma por medio de campos magnéticos, calentar esa nanopartícula magnética y quemar la célula enferma, ¿sí? Es lo que se conoce como hipotermia magnética, ¿sí? Pero también puedo hacer el caso contrario. Se puede usar una nanopartícula magnética con una funcionalidad específica y atacar un tejido para matarlo. Hay unas teorías conspirativas. Yo leí una en su época que dice, por ejemplo, que el cáncer que desarrolló el presidente Hugo Chávez fue inducido por este tipo de nanopartículas, ¿sí? Digamos, yo no soy muy creyente en las teorías conspirativas, pero hay que leerlas para hacerse un contexto. Y eso es válido, digamos, si este tipo de nanopartículas sirven para curar, sin duda también sirven para dañar tejidos. Entonces, ese es un ejemplo. Y el tercer ejemplo, pues es un tema con el que he venido estudiando hace muy poco tiempo, la verdad, y son las nanopartículas de black carbon, que son unas nanopartículas que están presentes en lo que conocemos como hollín y que han generado todo un debate y todo un asombro, pues porque tradicionalmente se pensaba que lo que existía en el hollín era dióxido de carbono, algunos óxidos de azufre, pero hasta hace muy poco se detectaron este tipo de nanopartículas que tienen como característica que se producen espontáneamente. Es decir, cuando uno hace trabajo con nanomateriales y hace síntesis de esos nanomateriales, uno tiene un control muy riguroso sobre esa producción. El problema con estas nanopartículas es que se producen por una combustión y no se controla esa producción. Es decir, se controlan inesperadamente y se reproducen inesperadamente y todas las estamos respirando. Entonces, digamos esos tres ejemplitos, las aplicaciones militares, las aplicaciones en temas de salud y la producción espontánea de los nanomateriales sin ningún tipo de control, muestran que la nanociencia y la nanotecnología tienen también un lado oscuro, un lado al que hay que ponerle mucho, mucho cuidado y en el que pues necesitamos mucha más gente, aparte de los científicos, debatiendo, porque digamos el problema con la comunidad científica es que es muy encerrada en sí misma, ¿sí? Y es muy difícil que esos debates se den al interior de los grupos de investigación de ciencias puras y duras. Ha tenido que venir los humanistas a decirnos un poco como oiga, preguntémonos qué es lo que estamos haciendo, no nos vendan tampoco tantas falsas esperanzas, porque ahí pueden estar ocurriendo cosas que no son tan interesantes. Ahora que usted habla del hollín, digamos que me embarga ahí como una duda, porque pues yo soy ciclista y yo sé que de pronto ustedes también sí la usan. O sea, prácticamente podríamos decir que no hay máscara que valga, dado el tamaño de estas nanopartículas, que nos puedan proteger de este tipo de materiales, ¿no? Sí. Digamos, el tema de la calidad del aire en las grandes ciudades es un tema muy complejo y muy preocupante. En Colombia, Bogotá y Medellín son las ciudades que reportan mayor polución de aire, y adicionalmente tenemos un problema, y es que estas nanopartículas no están siendo monitoreadas. Es decir, no se sabe cuál es la concentración que existe, cuáles son los picos de concentración en el día en donde más están, y como no se tienen esos datos, pues no se pueden hacer medidas efectivas para atacar ese problema. Por supuesto, la gente que monta cicla o que camina, por estar en el mismo nivel que los carros, que son los que en su mayoría emiten estas nanopartículas, están absorbiendo mucho más que cualquier otra persona este tipo de material particulado. El tema de filtros, hay un avance en partículas de 2.5 y de 10 diámetros, que es lo que se conoce como PM2.5 y PM10. Pero con filtros de nanopartículas en ese momento en el mercado no existe, ¿sí? Y es por eso que es importante empezar a llamar la atención, porque ahí entonces tendremos nosotros que empezar a investigar, a mirar qué tipo de filtros, cómo eso se comercializa, cómo hacer ese tipo de investigaciones, porque pues son cosas que están ahí y son imperceptibles, que es otro de los, digamos, de las características de los nanomateriales. Usted no los puede ver a simple vista, tiene que usar un microscopio electrónico para verlos, no los puede tocar, porque la percepción de los seres humanos llega hasta las 5 micras. Eso no se puede tocar, no se puede oler, pero están ahí, están presentes. Y por supuesto tenemos que empezar a actuar urgentemente, porque es un problema ambiental que estamos viviendo todos los que estamos en grandes ciudades y estamos expuestos a estas emisiones contaminantes. Ahora que nos hablaba un poco, pues nos mencionaba el tema de la nanoética, y lo veíamos como desde una perspectiva de nivel técnico, digamos, de cómo eso se veía en la industria militar, se veía en este tema del black carbon, pero también hay, pues, hay como un nivel gerencial en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? De quiénes definen qué dirección toman el desarrollo de estas tecnologías, el desarrollo de las investigaciones que se hacen. Entonces, ahí podríamos ya empezar como a aventurarnos en cómo el poder hegemónico impacta el desarrollo de la ciencia, de esta ciencia, de lo nano. De pronto, Gustavo en algún momento nos mencionaba el tema del espionaje de China mediante un chip de placas de supermicro. No sé si nos lo esperaba. Bueno, esa historia salió hace poco, de que a la empresa de Supermicro, que hacen placas para servidores, obviamente las hacen en China, y los chinos insertaron un chip que era como del tamaño de un arroz para realizar espionaje principalmente a compañías como Amazon y Apple. Eso se descubrió hace poco, descubrieron que era como un grano de arroz, un microchip que abría puertas traseras para realizar espionaje al gobierno de Estados Unidos. Entonces ahí como para redondear ese tema del poder hegemónico, hablemos de esa parte ética ahí que está detrás de la nanociencia. Sí, digamos, uno quisiera que la ciencia fuera imparcial, que la investigación no estuviera desvinculada a políticas o a ideologías, pero eso es una quimera, ¿no? Digamos, el poder de la nanociencia y la nanotecnología está relacionado con el poder de la información. Y quien tiene información en las sociedades contemporáneas es quien tiene poder. No es gratuito que los mayores inversionistas en investigación en nanociencia sean Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, ¿sí? No es fortuito y no es únicamente por el amor a la ciencia. Siempre que salen este tipo de nuevas aplicaciones con esas propiedades tan contraintuitivas y tan sorprendentes, hay gente que está pensando en aplicaciones militares, como la que nombra Gustavo, que tiene que ver básicamente con ese tipo de cosas, que evidentemente obedecen a una posición ideológica y geopolítica. Eso es una realidad, ¿sí? Hoy hay una carrera mundial por aumentar la inversión en nanociencia y nanotecnología partiendo de planes gubernamentales. En Estados Unidos existe un plan nacional de nanociencia y nanotecnología. En la Unión Europea también, Rusia también ha hecho grandes inversiones, y los chinos sin duda están en la vanguardia en ese sentido. Entonces, el tema de la nanociencia, además de la parte técnica, evidentemente tiene una connotación política, y es el manejo de la maneja hoy ese tipo de información científica de alto alcance, y quién toma las decisiones, como bien ustedes lo dijeron, para aplicar y en qué aplicar ese tipo de investigaciones. Entonces yo creo que es interesante empezar a hablar de ese tipo de cosas. Latinoamérica está, digamos, muy rezagada en ese sentido, a excepción de Brasil, Argentina y Chile. Los otros países estamos prácticamente espectadores. Pero yo creo que es hora que empecemos a actuar un poquito más en ese sentido, teniendo en cuenta pues que el tema es un tema contemporáneo, actual, y que tiene muchas muchas connotaciones también políticas y geopolíticas. Bueno, hay también un tema pues del que nos hablaba, que hacer este tipo de investigaciones desde la academia es supremamente complicado, ¿cierto? Y una pregunta que nos surgía también es cómo luchar contra estos grandes poderes que tienen intereses privados y siempre suelen estar detrás de todo el tema de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y pues nosotros siempre hemos enfocado nuestro programa de conciencia crítica con un tema que es principal para nosotros, que son los estudios de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Entonces, desde la academia, ¿qué se podría hacer para que la nanociencia, la nanotecnología tuviera aplicaciones realmente que no fueran estas con poderes detrás? ¿Cómo se podría hacer? Sabemos que es difícil, eso es lo que decía usted, es una quimera, es una utopía. Pero César, que es profe, que está ahorita, me imagino, trabajando en el tema también fuerte con eso, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué piensa al respecto de eso? No, ahí básicamente lo que tenemos que hacer es, por un lado, fortalecer enormemente la educación pública. Digamos, esa es una pelea que nos tenemos que dar, pero también vincular esa educación pública a las realidades del contexto en donde se desenvuelve esa educación pública, por un lado. Yo le pongo un par de ejemplos. La Universidad Javeriana, a pesar de ser una universidad privada, ha empezado una carrera interesante en montar laboratorios, investigación en nano, y han logrado unos avances muy chéveres para tratamientos de cáncer con usando algunos biosistemas que están en la Amazonía colombiana. Ese tipo de cosas, es decir, mirar los problemas que tenemos en nuestro contexto con un fortalecimiento tanto de la parte pública o en algunos casos en alianza de la parte privada, resolviendo problemas nuestros actuales. Creo que sería el vínculo más importante que se puede hacer entre nanotecnología, sociedad y ciencia. Porque, por ejemplo, competirle a IBM en fabricar semiconductores es imposible, ¿sí? Competirle a Dell, ahí no tenemos nada que hacer. Pero en los temas medioambientales, en los que infelizmente nuestros países tienen muchos, países como Colombia, ahí tenemos muchísimo para hacer y tenemos muchísimo material propio en que investigar. ¿Cuál es el material propio? Digamos, una de las características también de la nanociencia es que principalmente inspirada en biomateriales. Muchas de los nanomateriales que son sintetizados en laboratorio han sido previamente mimetizados en algunas flores, en algunas hojas. El caso más famoso es la flor de loto. Es una flor que no se moja, y ese fue un fenómeno que se estudió y se encontró que esas propiedades hidrofóbicas se debían a una morfología muy, muy, muy particular. Se imitó esa morfología y se crearon textiles que no se mojan, basados en ese tipo de biomaterial. Entonces, si empezamos a explorar todo lo que tenemos acá en Colombia, siendo uno de los países más biodiversos, para atacar problemas como el de la contaminación del aire, el de la contaminación de afluentes acuíferos, el de la proliferación del plástico, ese tipo de cosas acercan muchísimo más la academia y la nanociencia con los problemas reales, y digamos que nos aleja un poco de esa hegemonía y de esos grandes poderes que usan la investigación en nano para otro tipo de aplicaciones. Ese creo yo que es la labor más urgente. Es lo que estamos intentando, o bueno, yo estoy intentando empezar a construir la Universidad Distrital, y pues creo que por ahí tiene que ser el camino. Bueno, vamos para otro corte, ya volvemos con Conciencia Crítica. The air is so strange that could hold to the hour so and let it rain. Bueno, volvemos de nuevo aquí con nuestra charla sobre nanotecnología, nanociencia, un tema muy pertinente hoy en día. Y pues hablábamos ahora un poco del contexto latinoamericano, del contexto colombiano, de cómo estamos en cuanto a nanotecnología, al desarrollo de nanociencia. Y hoy por hoy vemos en Colombia que pues tenemos problemas en cuanto a financiación de la educación, principalmente la educación pública, si bien la educación privada se ha sumado como a las demandas de las universidades públicas. Esto está aunado o se suma a la nueva flota que llega de Transmilenio, que pareciera que no se une a los estándares más elevados y rigurosos en cuanto a la emisión de partículas. Y adicional a esto, pues viéndolo desde el punto de vista político, esta falta de inversión en universidades públicas, que es una decisión política, y la compra de esta flota, que también es una decisión política ya a nivel distrital, en el caso de Bogotá, pareciera que refleja una falta de visión en cuanto a los gobernantes de lo que está pasando en cuanto a estos temas de nanotecnología, tanto a inversión, o sea, de qué manera vamos a invertir en estas tecnologías para hacer soberanía tecnológica, para empezar a empujar nuevos horizontes, como a la protección también de nuestros ciudadanos, pues como en el caso de Transmilenio, de transeúntes, de los mismos usuarios, de los ciclistas, de los mismos, pues mejor dicho, de todo lo que hay en la ciudad. No sé si de pronto podamos hablar un poco sobre este triángulo ahí extraño, pues en referente a la nanotecnología, a la nanociencia. Sí, claro, por supuesto. Digamos, pues como hablamos hace un momento, la investigación científica no es ajena a la realidad política. Y pues nuestro caso en Colombia es un ejemplo muy claro de eso. La característica, digamos, de los últimos gobiernos en Colombia, de los últimos, vamos a hablar de los últimos 50 años de vida republicana, ha sido un desconocimiento casi total y absoluto por la investigación científica. Y ese desconocimiento ha llevado a una desfinanciación del sistema de investigación y ciencia en Colombia. Solo para tocar un par de cifras. Uno de los requisitos que se exige para entrar a los países de la OCDE, a los que Colombia quiere entrar, es que el país invierta el 1% del PIB en ciencia y tecnología. Colombia invierte actualmente el 0.67, ¿sí? Y para recursos de investigación y desarrollo, la inversión es de 0.27%, es decir, estamos por debajo de casi todos los países en Latinoamérica. Y además no tenemos un órgano central fuerte que se encargue de direccionar todas las investigaciones y los recursos de ciencia y tecnología. Está Colciencias, pero Colciencias se ha convertido más en un fortín burocrático, en una cenicienta, que el órgano central que direccione la política de ciencia y tecnología en Colombia. Entonces, eso sumado al problema de falta de presupuesto de las universidades públicas, la deuda histórica que tiene el Estado de 16 billones de pesos más los 5 billones que se están pidiendo en este momento para que se pueda funcionar, pues lo único que hace es aumentar la crisis. Si las universidades no tienen para funcionar, pues mucho menos van a tener para investigar. Y este tipo de investigaciones sí que requieren recursos. Ese es uno de los grandes problemas de la nanociencia y la nanotecnología. Es un área muy interesante, es un área que puede tener muchísimas aplicaciones, pero requiere inversión y requiere una inversión muy, muy, muy, muy grande en comparación con otro tipo o con otras áreas del conocimiento. Ahí pues las opciones digamos, por un lado seguir con la exigencia del fortalecimiento de la educación pública. Esa educación pública, tratarla de conectar con las realidades sociales y empezar a hacer investigaciones en ese sentido. Y por el otro lado, que es algo que se ha venido también trabajando desde las comunidades científicas colombianas, es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ya sea a través de conciencias o a través de una propuesta que está en este momento y es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, que es un debate que digamos es actual. Sin esas dos cosas, pues vamos a seguir anclados en el tercermundismo, vamos a seguir siendo dependientes científicos y tecnológicos de los países del primer mundo, vamos a continuar como espectadores de lo que está pasando en todo el mundo, viendo cómo otros países pueden hacer cosas y nosotros únicamente las compramos o las vemos. Porque pues este país está en mora de pensarse la ciencia y la tecnología no como un gasto, sino como una inversión a futuro que puede generar cambios muy interesantes en muchos aspectos de nuestra vida. Sí, ahorita que hablaba del tema del ministerio, la creación del ministerio, hace poco escuchaba ahí como en unos debates académicos que la estructura que se está creando en ese proyecto no le da la fuerza suficiente al ministerio para lo que se necesita, para lo que está demandando, sino que son más como cargos burocráticos, que incluso se estaba pensando que Conciencias quedara un poco de anexado al ministerio, y pues Conciencias quedaría como una entidad con mucho más poder que el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Un poco como podría llegar a pasar incluso también, pues ya en otro tema, en el Ministerio de la Familia, con el ICBF, que también sería un instituto con mucho más poder que el mismo ministerio. Entonces también pues preocupa un poco que se intenten dar como pasos en cuanto a garantizar este tipo de cosas, pero que la burocracia esté metida y como ciertos intereses que impiden que se avance a la velocidad que se necesita, ¿no? César, antes de irnos ya para el cierre y todo esto, a mí todavía me sigue rondando en la cabeza el tema del Black Carbon. Pues porque lo que decía Cristian, muchas personas se movilizan en bicicleta acá en Bogotá, ¿sí? Somos una de las ciudades en Latinoamérica que más se moviliza en bici. Tenemos muchos amigos, muchos conocidos que se mueven en bici. Yo particularmente ahorita busqué esta máscara que tengo. Pues no voy a hacer la propaganda de la máscara, pero es una de las máscaras que supuestamente encontré en un artículo de ciclismo que recomiendan, obviamente, pero ahí no tratan el tema de este Black Carbon. Cristian nos nombraba el tema de la nueva flota de Transmilenio que no cumple estos estándares de, creo que van en Euro 6, si no estoy mal. Para cerrar ahí un poco, ¿qué pasa con el Transmilenio? ¿Qué pasa con Bogotá, particularmente con estas partículas? ¿Y qué se tiene pensado hacer ahorita detrás de micrófonos? Nos decía de las investigaciones que se vienen, que se quieren realizar o que se vienen realizando al respecto. Sí, digamos, bueno, un poco en lo que estamos hablando. Por un lado están las investigaciones científicas y por el otro lado está la política pura y dura. El problema con las nanopartículas de Black Carbon es que en ciudades como Bogotá y Medellín, las principales fuentes de emisión son el sistema de transporte público, en Bogotá en particular el Transmilenio, porque son motores propulsados bajo diésel, que ya está súper demostrado por muchísimas investigaciones que son los responsables de la producción de este tipo de nanopartículas. ¿Qué hacer? Digamos, hay dos salidas. Una, desde el punto de vista político, es digamos la organización como sociedad civil para intentar que estas flotas, en este caso estamos hablando de una flota de 1600 buses que va a llegar a Bogotá, pues lleguen con los estándares adecuados, con las normas que internacionalmente son permitidas. Y por el otro lado está pues el rol de la academia, el rol de los investigadores, y es tratar de hacer un poco de remediación y frente a este problema. Uno de los proyectos que se está trabajando, es algo que se quiere empezar a trabajar, es el filtros para este tipo de nanopartículas, ¿sí? Que es una de las propuestas pues que yo quiero impulsar dentro de la Universidad Distrital. Es empezar a hacer investigación para crear filtros basados en un material que se llama nanocelulosa, que permite capturar ese tipo de nanopartículas con estas características morfológicas. Y por otro lado, algo que es muy importante es el monitorear estas nanopartículas, porque Colombia no tiene redes de monitoreo, y al no tener redes de monitoreo, pues el problema es mayor, porque no se sabe qué días ni a qué horario se emiten, cuáles acciones se deben tomar para evitar propagar ese tipo de nanopartículas, en qué zonas se están propagando con mayor fuerza. Y ahí surge también una iniciativa ciudadana de la que hace poco me enteré y de la que estoy haciendo parte, y es tratar de crear una red ciudadana de monitoreamiento de ese tipo de nanopartículas. Esta red pues consiste básicamente en que los ciudadanos nos empoderemos y hagamos unos sensores. Esos sensores los ubiquemos dentro de una red, y esa red nos dé una base de datos con la que podamos tener una información diaria, fidedigna, y con la que podamos empezar a jalonar acciones cívicas y también políticas públicas para evitar este tipo de cosas. Entonces están como las dos alternativas: por un lado, la alternativa investigativa y científica, hacerle frente a este problema haciendo uso también de la nanotecnología, y por el otro lado, las acciones colectivas e individuales para evitar que este tipo de material tan perjudicial pues se siga proliferando. Entonces, nuevamente terminamos hablando de ciencia y política, ciencia y sociedad, porque las dos van unidas irremediablemente. Listo, pues no sé nada, algo más que agregar, Cristian. Quisiéramos también una invitación a las personas que estén interesadas, por ejemplo, en ese tema de monitorización, o tal vez quieran estudiar el tema de nanociencia o física. ¿Cómo los invitamos para que se acerquen a estos temas? ¿Cuál sería la invitación de César? Bueno, voy a hacerle propaganda a la Red Colombiana de Nanociencia y Nanotecnología. Es una red que se creó en el año 2008, de la cual yo hago parte, y pues que recoge también como este tipo de preocupaciones e iniciativas, y también pues como la necesidad de vincular al sector privado, a las universidades, a las personas naturales, a este tema tan actual y tan importante como es la nanociencia y la nanotecnología. Allí, digamos, está la página de la Red Colombiana de Nanociencia y Nanotecnología, en donde pues nos pueden contactar. Ahí está la base de datos de los que somos miembros, y ahí tenemos una revista, que es la revista Nano, en donde se han publicado algunas cosas interesantes de investigaciones hechas acá en Colombia por profesores y por estudiantes de diferentes regiones. Y pues esa es, digamos, como una iniciativa actual en la que los interesados pues pueden encontrar información sobre este tipo de temas, sobre este tipo de problemáticas. Y pues en las redes sociales, ahí estamos en Twitter, me pueden buscar, pueden buscar también a la red. Pero digamos, yo le haría promoción en estos momenticos a la red, que estamos con la idea de fortalecerla. Necesitamos que la gente se entere. Está también la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, de la que también yo hago parte. También puede hacer parte cualquier persona, y en la que, digamos, se debate constantemente este tipo de temas y de problemáticas. Bueno, ahí queda la invitación para que las personas interesadas hagan parte de estos bonitos proyectos, de este tema de investigación, de la ciencia. Como siempre, pues nosotros aquí, con la conciencia crítica, con el tema de la ciencia, la tecnología y la sociedad, pues tratamos de promover esto, todo esto. Muchas gracias, César. Gracias, Cristian, acá, y les agradecemos a todos nuestros oyentes. Y esto fue Apuestas, Conciencia Crítica, y nos vemos en otro programa.